Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Radio Anime Nexus presenta, en conjunto con Escala Alternativa, el programa 100 discos esenciales de la década pasada. Un viaje a través de 100 obras importantes de la música de 2000 a 2009. Conducido por tu anfitrión y amigo, Sander. Hola muchachos, ¿cómo están? Regresamos después de este pequeño break que nos dimos aquí en 100 discos esenciales. Pues ya hicimos lo necesario. Ya nos fuimos de vacaciones. Ya como medio arreglamos cosas, aspectos digamos más personales, laborales de aquí de su servidor. Y ya podemos continuar con la grabación de manera normal de estos episodios. Muy buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, donde sea que se encuentren a la hora que estén escuchando este programa especial. Les habla su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Y el día de hoy les traigo un disco de una banda que realmente no tengo mucho tiempo de conocer, pero me gusta su forma de hacer música. Creo que este episodio se lo merecen, ya que el disco, si bien no es muy variable, tiene muy buenos toques, muy buenos episodios, pasajes, muy buenas puntadas de buena música. Y para quienes quieran saber de qué disco estamos hablando, simplemente péguenle una escuchada a este previo. Después de ese previo todavía no saben de qué banda estoy hablando. Bueno, realmente no los culpo porque no es muy escuchada. A menos que sean escuchas frecuentes del programa que precede su servidor, Escala Alternativa, en donde sabrán que esta banda es hasta cierto punto de esos grupos de culto en el programa que siempre buscamos cualquier pretexto, cualquier excusa para ponerlos en circulación. Estoy hablando del grupo de Tokyo Japón Straightener. Y su álbum es Nexus de 2009. Miren qué apropiado. El álbum se llama Nexus. Y lo están escuchando en este podcast, que es un esfuerzo conjunto entre su servidor y qué otra. Radio Anime Nexus. Sino la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Los chicos de Straightener han sido, bueno, han estado bastante ocupados desde que incursionaron a la escena por allá del año 2000. Donde empezaron con 3 discos independientes. Al día de hoy ya tienen alrededor de 18 álbumes entre remixes, compilaciones, EPs. Sí le han talacheado bastante. Nexus fue su 11º trabajo, 9º en realidad si quitamos una compilación que hay por ahí de sus viejas canciones cuando eran banda indie y de un EP. Este álbum que nos trae 10 canciones, 10 temas, la verdad muy, muy buenos, muy interesantes, opinión bastante, bastante personal. Nos muestran a una banda que al menos para mí es bastante, bastante versátil, porque escuchamos varios tipos de rock. Digo, es la base, pero reproducen, interpretan varios tipos de rock. Por ahí algo de... pudiera considerarse tantito space rock, un dejo de space rock. Por ahí otro tanto de post rock. El rock que ellos acostumbran, que es pues un tanto moderado, pero sí con buenas guitarras. Por ahí una rola incluso de punk rock. Suena bastante a ello. Un par de rolas de temas bastante tranquilos. Todo esto es lo que vamos a escuchar el día de hoy en este episodio dedicado al álbum Nexus de la banda Straightener. Y bueno, ¿quiénes son ellos? Ya saben que nunca puede faltar la introducción del grupo. Una banda, como lo comento, de Tokio, Japón. Comentan que están activos desde 1999. Yo personalmente considero que cuando empieza su carrera es con el lanzamiento de su primer disco, y eso no ocurrió sino un año después. Hasta eso tuvieron, no sé, no lo llamaría suerte, no me atrevo a llamarlo así, porque de verdad, con la cantidad de discos que han lanzado, pues uno nota, uno se da cuenta que pues sí le ha talacheado, sí. Sí le han trabajado bastante. Es una temporada también apropiada, me parece, para traerlos justamente a colación en el tema, en el programa de 100 discos esenciales, porque estamos en tiempos en los que se anuncia la llegada de Asian Kung Fu Generation a tierras de su servidor, a tierras mexicanas. Y Straightener no solo es una banda que tiene un estilo de rock un tanto similar a Asian Kung Fu Generation, bastante, es para mí bastante, bastante ínfima la similitud, sino que también esta banda son super compas de los ya mencionados, de los ya mencionados dirigidos por el señor Masafumi Goto. Asian Kung Fu Generation, como siempre lo he mencionado, pues ellos tienen empezaron a hacer por allá de 2005-2006 un festival dedicado precisamente a dar a conocer estos nuevos talentos, y por dicha razón Straightener en algún momento fue invitado, de hecho fue en la primera edición. Desde entonces no se han separado de estos festivales, han estado en todas y cada una de las ediciones del Nano Mugen Fest, este evento organizado a veces sí, a veces no, digo, depende de la carga de trabajo, depende también de las bandas que vayan a participar, que puedan hacerlo, pero en sí, en todas las ediciones del Nano Mugen Fest sí han estado aquí los señores de Straightener. Entonces yo también considero, tengo la teoría bastante fumada, a cierto punto bastante irreal, de que ellos también pueden presentarse por México en fechas un tanto parecidas, porque los mismos organizadores, digo, esto ya es aparte, eso es externo al tema, los mismos organizadores que trajeron a Lisa y a Scandal, el lunes hacen el anuncio de una banda de rock que va a venir aquí el viernes 25 de septiembre. Dicen 4 integrantes y más de 10 años de trayectoria. Yo pensando como que a lo mejor le quieren pegar por el mismo lado a los fans de Asian Kung Fu. Espero, ojalá, a ver si los traen a... Si los traen estos muchachos de Straightener, yo la verdad con gusto iría a verlos. Sus presentaciones en vivo tienen mucha energía, mucha fuerza. Y la música, bueno, ya la vamos a escuchar, no tiene desperdicio. Simplemente vamos a empezar con 2 rolitas, hablar un tanto más al respecto. Quizás sería hasta cierto punto no hacerle un favor a la música y que hable por sí misma. Vamos a escuchar entonces las 2 canciones de este primer disco. De este primer disco, pendejo, no. Tanto tiempo de no hacer estos episodios hace daño, Los primeros 2 temas de este 11º disco, 9º como lo quieran ver, de la banda Straightener. El tema se llama Crash, el número 1 con el que entramos este disco. Y el segundo se llama Little Miss Weekend. Este tema no tiene desperdicio. Vamos a escucharlos y ahorita regreso yo a hablar de ellos. Paren esa oreja, muchachos. Estamos empezando el episodio número 7 de 100 discos esenciales de la década pasada con la obra Nexus de 2009, interpretada por Straightener. ¿Y por cuál otra? Sino por la número 1. Radio Anime Nexus. Y nada más. Ya regresamos. Yeah. Regresamos después de estos primeros dos cortes, chicos. ¿Qué les parecieron? Crash, el primer tema del álbum, pues un tema bastante normalito. Lo que me refiero es que sirve, creo yo, bastante bien para poner el sello inicial a este disco. Si se fijan, pues tenemos varios elementos, digamos, straighteneros. Como ese bajo bastante dinámico, bastante disonante. Cortesía del señor Hidekazu Hinata. Una voz bastante característica de Atsushi Hori. Independientemente de si es la mejor o no, la voz creo que da bastante bien con los instrumentos. Y unos ritmos, unos acordes de guitarra que varían entre lo tranquilo y, pues vaya, lo pesado, lo más vertiginoso. Esto nos lleva a la segunda canción, uno de los sencillos del disco, de hecho, Little Miss Weekend. Un tema, pues ya un tanto con influencias, diría yo, un tanto poquito más punk. Un tema, pues sí, muy, muy ruidoso, muy rápido también. Con unos redobles de batería, así que le dan un toque bastante especial a la canción. No sé por qué este tema me hace recordar. Yo sé que a lo mejor no tienen mucho que ver, ¿no? Pero me hace recordar bastante a la banda Muse. Como que por allá en sus primerísimos pasos, incluso mucho antes de que lanzaran su primer disco. Un tema pues bastante rápido, bastante fuerte, pesado. Es uno de mis favoritos del disco, de hecho, Little Miss Weekend. Pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a seguir. Vamos a explorar un tanto más del disco. Y vamos a tener, en esta ocasión, vamos a tener tres temas. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no de dos en dos si son 10? Bueno, hay una transición entre los temas 6 y 7 que me parece bastante buena. Casi no se siente. Una canción, el tema número 6, pues le pasa la batuta a la 7. Me gustaría que se preservara esa transición en el podcast, porque pues a final de cuentas es un valor agregado a la experiencia total de escucha del álbum. Entonces por eso vamos a pasar tres rolas a continuación. Vamos a empezar con el tema Ark. ¿Qué nos trae el tema Ark? Bueno, déjenme les digo. Es un tema rock con un puente de guitarra leve, digo, después de los primeros dos coros, me parece, donde le echan a volar su imaginación tanto la guitarra como el bajo. Entonces, un puente que no tiene desperdicio. Después nos vamos con Lightning. Esta, bueno, no es sencillo, pero es una de las canciones que más le gusta a la gente, que sean interpretadas en vivo. ¿Qué nos trae Lightning? Bueno, es una de las canciones tranquilas que nos ofrece el álbum, que es llevada a cabo prácticamente la base. Son un teclado y un punteo de guitarra. Es un punteo bastante, bastante bonito. La verdad que sí. Lightning es en sí una canción donde las guitarras no son estridentes, no son ruidosas, sino acompañan a la melodía. Es un tema bastante interesante, también a mí me gusta mucho Lightning. Y después nos vamos con Magic Blue Band. Es un tema nuevamente más rock. El ritmo aquí cambia. Es un ritmo hecho a base de tripletes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Más o menos en esos andamos por toda la canción. Es una pieza que me parece también tiene su lugar, tiene cabida en el álbum, porque después de todo nos otorga un ritmo diferente que refresca un tanto el álbum, refresca la dirección del disco y pues evita que el material como un todo pues caiga en lo monótono. Por eso me pareció interesante también hacer esa mención sobre este tema. Vámonos entonces con estos tres, estas tres melodías. Arc, Lightning y Magic Blue Band. No se les olvide, estamos escuchando el álbum Nexus de Strike Tener, lanzado en 2009. En un episodio más, episodio número 7 de su podcast 100 discos esenciales para la música. Ay, cabrón. ¿Cuántas veces van ya que digo mal el nombre del programa? En los últimos, ¿qué será? 1, 2, 3, 4. En los últimos 4 episodios, contando este, yo creo que ya esta es la cuarta, puta madre. Si a la quinta lo digo mal y me dicen ustedes en dónde, pues yo me voy a poner a mano con ustedes. Es como el refuerzo, ¿no? Así como el frasquito de las malas palabras de Homero. A ver si así me acostumbro ya a decir bien el nombre del maldito programa de manera ya más constante. 100 discos esenciales de la década pasada es el programa que le trae a usted, amigo Radio Escucha, Ran Escucha, este álbum Nexus de la banda Strike Tener. Vamos a escuchar estos tres temas y ya regresamos. Me quedé en el

Y bueno, regresamos ya después de estos tres temas, Arc, Lightning y Magic Blue Band. ¿Cuál de todos sus temas, de todas las canciones que hemos escuchado hasta ahora, pues habrá sido su favorito? Yo les garantizo, más bien les recomiendo que no empecemos a poner favoritos, porque todavía queda ya la segunda mitad del disco, que sí tiene también bastante, bastante que ofrecernos. Les recuerdo, estamos escuchando en este episodio de 100 discos esenciales de la década pasada el álbum Nexus de Straightener, lanzado en el año 2009. Y ahora sí vienen este par de canciones que la verdad suenan bastante, bastante, bastante bien. Chou no Yume, tema número 6, y Leather. Chou no Yume, lo que les comento, es de nuevo más enfocado a rock. Una canción que se va construyendo poco a poco. Poco a poco van cayendo, se van escuchando los instrumentos hasta que explotan todo y se pone pesado en el coro. Después de eso, también tiene un puente así como lo tuvo Ark, el tema Ark de este disco. Nada más que en este, en vez de ser leve, pues se va construyendo igual de a poco. Va empezando la construcción de a poco, de a poco, de a poco, y llega a un punto en el que pues ya estalla el puente de esta canción. Y es, ¿cómo decirlo? Es ese manoseo de intensidad en los sonidos lo que hace de Chou no Yume un tema destacable, a mi parecer. Después hay una transición bastante, bastante buena, muy sutil, muy suave, pero que me gusta. Me gusta porque no se siente, para pasar al tema número 7. El tema número 7 se llama Black Hole, si no estoy equivocado. Digo, mis notas pueden estar mal. No sé. Black Hole. Este, miren, es aquí donde yo les digo que se alcanza a apreciar lo que realmente hace Straightener como banda para nosotros los escuches. Cambia de cassette con un, mete un sonido más post-rock. Hay voces con eco, lo cual hace también que se escuche un tanto, un tanto distinta la voz. De hecho, creo, salvo en los coros, no es que se oye 100% clara. Pero son los ecos, las voces con eco y los rasgueos de guitarra lo que le dan ese toque, esa sensación muy post-rockera a esta canción de nombre Black Hole. Y también hay por ahí a la mitad de la canción un solo de guitarra. Bueno, un solo de guitarra bastante, bastante bueno. Es también uno de los temas más largos del disco. Tiene 5 minutos 20 segundos. Entonces, pues sí, vamos a tener un ratito, algo de buena, muy buena música que escuchar a continuación con estos dos temas, Chou no Yume y Black Hole. No se les olvide en este, el séptimo episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. Yo soy su anfitrión y amigo Sander, y están escuchando este podcast gracias a un esfuerzo conjunto con la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, paren esa oreja, chicos. Ya regresamos.

Regresamos, muchachos, regresamos después de estos dos temazos, Chono Yume y Black Hole, cortesía de Straightener y su disco Nexus de 2009. Ya estamos por cerrar la participación de esta banda con su álbum, con este álbum. No sé si haya más discos de ellos en la serie, pero por el momento estamos cerrando ya la participación de Nexus en este episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. Vamos a poner a continuación dos temas. Uno que lleva por nombre Stilt y el otro que se llama Innocent. Tema número 8, Stilt, ¿qué puedo decir? Es un tema de rock. Le voy a llamar rock playero. ¿Por qué rock playero? Porque es un sonido bastante animado, es un sonido bastante alegre. Me parece que es un sonido que sí te hace moverte. Es un sonido, pues, hasta cierto punto un tanto diferente a lo que hemos escuchado de la banda en este disco. Porque, les digo, están como en una nota bastante... Es un sonido bastante neutral. O sea, debido a las afinaciones de sus guitarras, también a las notas que se utilizan, el sonido parte, digamos, de una manera bastante neutral, donde puede ir tanto para abajo como para arriba. Se puede sentir el cambio. No le mueven mucho los muchachos a esta canción, lo cual da como resultado un tema bastante animado, bastante alegre, con un muy buen riff de guitarra bastante agradable. Yo les puedo mencionar que esta también es una de mis canciones favoritas del disco, de las que aprendí yo a tocar en la batería junto con Little Miss Weekend. Y después, ¿qué sigue? Sigue Innocent, un tema balada rock, donde de nuevo la batuta la lleva el piano. Afortunadamente para la banda, pues el vocalista y prácticamente el líder de la misma, Atsushi Hori, pues es bueno, tiene sus momentos de grandeza, tanto en guitarra como en piano, ya que sabe tocar ambos instrumentos. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta balada rock? Bueno, la fórmula es pues un tanto común, ya que está todo llevado a cabo por el piano, pero en el coro es donde ya caen los demás instrumentos, sobre todo la guitarra. El bajo ya se siente, se suena también diferente. Y la batería, pues, es el único instrumento que acompaña al piano en los versos. Es un tema, pues, un tanto leve. Yo la verdad no lo hubiera puesto casi al final. Lo hubiera puesto, no sé, como en el tema número, a la mitad del disco, vaya. Y que la otra canción, Stilt, fuera la penúltima del disco. Cuando lleguemos al tema número 10 van a saber por qué. Es más, ustedes lo van a escuchar, lo van a sentir, porque carajo, aquí es donde todos nosotros pues podemos escuchar, podemos darle rienda suelta a nuestras sensaciones, a nuestros feels, como diría mi amiguita Wendy. Un saludo a Wendy, también una escucha bastante participativa, muy frecuente, de las mejores escuchas del programa. Entonces, estos podcasts son como si nosotros fuéramos a la escuelita, nos educáramos auditivamente. Por eso los trato de hacer de esta manera, así, desmenuzando de poco a poco cada una de las características en las canciones que escuchamos. Y en este episodio, como se darán cuenta, no es la excepción. Vámonos pues con Stilt e Innocent del grupo Straightener. Paren esa oreja, chicos. Y después regresamos con el último tema de este álbum, Nexus, de Straightener. Solo aquí. Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Y bueno, chicos, estamos de vuelta ya para abrochar el episodio de hoy con el último tema de este disco Nexus de Straightener, lanzado el 2009. Es un tema homónimo, un tema que le da nombre al disco, bueno, que se llama igual que el disco. El tema se llama Nexus, del disco Nexus. ¿Y por qué radio? Radio Anime Nexus. Ay, güey, coincidencia. No sé, pero antes de que se le ocurra a alguno que otro oyente empezar a hacer teorías reptilianas de conspiranoides, permítanme comentarles de qué va este tema. Nexus, como les comento, es el tema de cierre. Es un tema rock más animado que Innocent, que acabamos de escuchar. Es por eso que les digo que Steel hubiera estado mejor para que mantuviera la pauta del álbum. Canciones rápidas, animadas. No sé, creo que hubiera sido un mejor cierre. Como está ahorita, está muy bien, está perfecto. Yo lo hubiera puesto de la otra manera, pero me hubiera sonado mejor. Y pues tampoco uno viene aquí a engañar a la gente, ¿no? Entonces, por dicha razón, ponemos los temas en el orden que van. Las guitarras en Nexus están afinadas en notas bajas, por lo cual produce una sensación de que los riffs de guitarra son más gordos, más chonchos. Están buenos esos riffs, suenan bien. Al final, hay un detallito que me gusta bastante. Al final de la canción, como que nos carnean, nos dan una finta, porque el grupo deja de tocar. Pero hay una guitarra que se queda así rechinando a lo lejos, con eco, ya casi el final. Y así se queda, digamos, por unos 20 segundos, más o menos 30, hasta que finalmente se va bajando el volumen del sonido y cierra. Me parece un muy buen detalle. Fíjate, son esos pequeños puntos por los que me gustan me gustan canciones que no cierren un disco, digamos, de manera muy, muy, muy convencional. O sea, canción, verso, coro, puente, coro, vámonos. No digo que no utilicen la fórmula, pero son pequeños detalles como ese, como una pequeña extensión de la canción. O por ejemplo en el episodio de Incubus, donde pusieron un tema total y completamente tranquilo al final, donde se escuchaba como si realmente toda la canción fuera un epílogo. Son esos detalles que yo en lo personal, como escucha, como consumidor vaya de este medio, pues aprecio bastante. Le meten un poquito de cabeza, le meten un poquito más de creatividad para que suenen, pues vaya, un tantito más originales al momento de presentar la obra completa. Es un buen tema de cierre. Lo vamos a escuchar a continuación. Ya después regresaré yo para decirles adiós. Vamos a escuchar el tema Nexus de Straightener, parte de su disco con el mismo nombre, en este episodio número 7 de 100 discos esenciales de la década pasada. No se los olvide, chicos, por dónde lo están escuchando. Radio Anime Nexus. O más bien, gracias a quién lo están escuchando, ¿no? Porque después de todo, este es un esfuerzo conjunto. Vamos a escucharlo y regreso yo para despedirme y decirles adiós. Regresamos, muchachos, regresamos ya para decir adiós en este episodio. Yo lo que les puedo comentar sobre la música que escuchamos es... digo, además de que les haya... espero yo que les haya gustado, porque a mí me fascina la banda y me gusta mucho el disco. Es, pues vaya, que ayudemos, nos ayudemos nosotros mismos también a apreciar esos esfuerzos de los grupos por tocar su música a su manera. ¿A qué me refiero? Bueno, en este disco escuchamos a la banda pues tocar un rock bastante normal. Escuchamos tocar un rock con más tintes de punk. Escuchamos tocar un rock pues más, más post, más pesado. Los escuchamos también por ahí con alguna balada. Es decir, una agrupación puede hacer su música de distintas maneras, pero mientras tengan ese sello, esa autenticidad personal que los caracteriza, pues me parece que sin necesidad de ser precisamente innovador o súper, súper original, que vale mucho lo que escuchamos. Vale mucho el grupo como tal porque pues nos muestra, al menos en este caso, yo siento que Straightener nos mostró de lo que son capaces. Y son capaces, vaya, de muchas, muchas cosas. Ya lo hemos escuchado en algunas ocasiones en escala alternativa. Lo seguiremos escuchando a futuro, porque es, como lo comento, uno de los grupos de culto del programa, junto con ahí otros tantos. Entonces, es música como la que hace Straightener, precisamente la que yo intento traerles, llevarles a sus oídos todos los domingos a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Para más información en los horarios de tu país, visita horarios.animenexus.mx. Ese tipo de música a la que yo les quiero traer. Este es precisamente a lo que me refiero, de lo que hablo cuando me refiero a el otro lado de la música. Es rock, sí, como lo hacen otras 500,000 bandas en el mundo. Straightener tiene algo que las demás no, a mi parecer sí. Y es eso, es esa autenticidad y es esa creatividad, para que sin necesidad de reinventar la rueda ni buscarle 3 o 5 pies al gato, que suenen de manera muy muy particular, única y sobre todo muy muy bien. Vamos amarrando entonces el episodio. Yo de nuevo y como siempre les agradezco inmensamente a todos los que están al pendiente de estos podcasts, a todos los que los escuchan. Espero les esté gustando el trabajo que está haciendo su servidor para llevarles esta serie. Nos vemos este domingo en Escala Alternativa. Este y todos, a menos que diga lo contrario, a las 7 de la tarde, hora del centro de México, con mucha más música de este tipo. O como dirías, escucha un tantito mejor, con mucho más del otro lado de la música. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Este fue el 7º episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. Cuídense mucho, que os vaya bonito. Que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao.